En Facebook, Mar en Coche. En Instagram, @marencoche887. En Twitter, @marencoche887. Cartas, marencoche@gmail.com. marencoche.wordpress.com. Te contamos que ayer los estudiantes de 29 profesorados porteños realizaron una protesta en el obelisco contra el nuevo proyecto de la UNICABA. Luego de una primera presentación que movilizó a toda la comunidad educativa en la ciudad de Buenos Aires a principio de este año y que también dio lugar a la instalación de una carpa educativa frente a la legislatura, el nuevo proyecto ingresó una vez más al Parlamento porteño el 31 de agosto. Para poder saber de qué se trata este proyecto, ya estamos en contacto con Cecilia Buratti, rectora y profesora de la Escuela Normal Superior número 11. Buenos días, Cecilia, aquí Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cecilia, ¿en qué consiste este nuevo proyecto que ingresó a la legislatura? Bueno, el nuevo proyecto en realidad se presenta como ley de formación docente y creación de la UNICABA. Es decir, en el mismo proyecto se incluye la creación de la universidad y el análisis de todo lo que tiene que ver con la formación docente, incluida la evaluación del sistema de formación docente. En términos generales, es un proyecto un poco más amplio que el original, pero en realidad en la base nosotros seguimos viendo el mismo proyecto, un poquito más maquillado, pero sobre la misma base y el mismo planteo del que se había presentado el 1 de marzo. Cecilia, ¿y puede convivir UNICABA con los profesorados? La primera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuál es la necesidad de UNICABA? Porque francamente seguimos en las instituciones educativas sin comprender cuál es la necesidad de esa universidad cuando existen otras opciones universitarias que complementan perfectamente la formación docente. Y si pueden convivir o no, es una pregunta que no te la podemos contestar con absoluta claridad, porque en el medio entra en juego el presupuesto de los institutos de formación docente y que no nos queda nada claro si ese presupuesto no se va a ver afectado a partir de la creación de la universidad. En un país con las dificultades económicas que estamos atravesando, con la crisis educativa en general y con el recorte presupuestario a todo nivel, no se puede terminar de entender cómo hay dinero para crear una universidad, pero no hay dinero para fortalecer las instituciones educativas ya existentes en la ciudad, desde el nivel inicial hasta los profesorados. Al manifestar estas inquietudes, Cecilia, ¿qué se responde desde el oficialismo que está impulsando el proyecto? Y las respuestas no son muy precisas. Nosotros fuimos convocados los rectores en reuniones en los últimos días. Las últimas dos reuniones fueron el día lunes, una a la mañana y otra a la tarde, y la semana pasada hubo otras dos reuniones con otros grupos de rectores. No logramos que la ministra nos reciba a todos los rectores juntos, nos volvió a recibir en forma parcial, igual que el año pasado. Cuando se le plantea a la ministra este tipo de preguntas y de preocupaciones realmente serias, no tenemos respuestas claras. Se nos dice, el presupuesto no va a estar afectado. Bueno, tampoco se nos dice cómo es que no va a estar afectado y tampoco se nos dice por qué no se mejora el presupuesto de las instituciones de formación docente y de la docencia en general en nuestra ciudad, que atraviesa una crisis muy profunda, tanto a nivel presupuesto como a nivel cantidad de docentes. Porque si la ciudad de Buenos Aires no tiene más docentes, no tiene que ver con que tengamos o no tengamos título universitario, tiene que ver con otras cuestiones de desjerarquización de la formación que va mucho más allá del título. Cecilia, las respuestas no son claras ni precisas. Cecilia, en el primer proyecto se hablaba un poco sobre la pérdida de autonomía, venían denunciando esto. Con este nuevo proyecto, en la letra chica, se habla un poco de la autonomía, del poder que va a tener el Poder Ejecutivo a la hora de elegir las autoridades. Las autoridades de la universidad, en un primer momento, las nombra el Poder Ejecutivo, que sería un rector organizador, que en general eso sucede en la creación de las universidades, hasta tanto se establece el estatuto de la universidad. Lo que pasa que esto es independiente de los institutos de formación docente. Ahora, esa universidad que se crea, después tiene la autonomía para decidir qué carreras va a ofrecer, porque ese es otro tema que no queda claro. La universidad, una vez que está creada y tiene su autonomía, puede ofrecer las carreras de formación docente u otras carreras. Y la autonomía de los profesorados, si bien es una autonomía más limitada que la autonomía universitaria, porque nosotros dependemos del Ministerio de Educación, nosotros tenemos cierto nivel de autonomía desde el momento que las autoridades somos elegidas por votación con un sistema similar al sistema universitario. Tenemos mandatos de 4 años, tenemos consejos directivos conformados por representantes de los diferentes estamentos de los profesorados. Ese tipo de autonomía nos permite a nosotros tomar determinadas decisiones que hacen a la dinámica cotidiana y al fortalecimiento pedagógico de nuestras instituciones. ¿Los cambios en este nivel superior de formación docente están relacionados con esta nueva secundaria del futuro que vienen prometiendo, presentando desde el año pasado en el gobierno de la ciudad? Sí, vienen desde la misma mirada. La secundaria del futuro está implementada en algunas instituciones de la ciudad de Buenos Aires. El año que viene se implementa en otras secundarias, no en todas. Afecta primer y segundo año del secundario. Hay un eje muy fuerte ligado a la tecnología, que también está muy presente en los lineamientos de UNICABA. Se habla de la tecnología más que como un recurso para acceder al aprendizaje, como si la tecnología en sí misma fuera un valor. Pero que además es bastante irónico cuando a diario lidiamos con la falta de internet en las escuelas, y no en las aulas solamente, en la secretaría de las escuelas, en las rectorías de las escuelas. Nosotros tenemos que mandar todo por expediente electrónico a nuestras autoridades, y hay veces que estamos 15 días sin internet, por ejemplo. Entonces es medio irónico. Pero sí, está muy ligado desde la mirada de menos peso en los contenidos y más peso en habilidades. Y en realidad, habilidades en vacío no nos llevan a ningún lado. Los contenidos van ligados al desarrollo de la capacidad reflexiva, la capacidad de análisis. No se pueden enseñar habilidades en vacío. Sí, pareciera que fueran un recursero de habilidades para una adaptación a las demandas del mercado también. Exactamente. La mirada tiene que ver más con qué necesita el mercado laboral, que cuál es el desarrollo que necesitamos de nuestros estudiantes para mejorar los aspectos tan complejos que tiene nuestra sociedad. Sí, un mercado laboral también engañoso, porque, por ejemplo, hoy repasábamos los números de la Secretaría de Trabajo y los índices dan incluso más a la baja que en el año 2015 y sin, digamos, vísperas de mejora con relación a eso, con lo cual también es una promesa bastante vacía. Todo es muy vacío. Todo lo vinculado a estos proyectos que a nosotros se nos presentan y que además permanentemente nos tratan a los rectores y a las comunidades como caprichosos y que no queremos cambios. En realidad, lo que nosotros planteamos es que siempre es importante analizar y evaluar el sistema educativo, no solo la formación docente, sino el sistema educativo en su totalidad, pero con participación del sistema educativo y con una mirada en contexto. Yo no puedo evaluar la formación docente de la ciudad de Buenos Aires con lo que implica la ciudad de Buenos Aires, igual que puedo evaluar la formación docente en la provincia de Jujuy, por ejemplo, porque tenemos dos realidades sociales completamente diferentes. Cecilia, entonces, ¿Hay en agenda nuevas reuniones con el gobierno en función de esto, con los legisladores y las legisladoras? ¿Hay agenda de nuevas jornadas de lucha en resistencia a este proyecto? Las reuniones con los legisladores, nosotros las estamos sosteniendo desde el primero de marzo. Cada vez que se reúne la Comisión de Educación de los legisladores o la Comisión de Asesores de Educación, estamos presentes siempre en los 29 institutos de formación docente. Uh-huh. No solo las autoridades, docentes, alumnos, y muchas veces participamos activamente en los primeros minutos de la sesión, que son abiertos al público en general para que puedan expresarse. Nosotros venimos participando desde el primero en forma continua. Sí, van a seguir, por supuesto, las medidas de lucha en las instituciones. Por un lado, los centros de estudiantes vienen planteando acciones y los institutos de formación, desde sus conducciones y sus consejos directivos y sus comunidades, también venimos planteando clases públicas, clases abiertas, que también la comunidad vea lo que sabemos hacer. Lo que sabemos hacer es enseñar, y esto es lo que queremos que se vea. Nosotros no tenemos detrás de esto ningún otro interés más que poder fortalecer y mejorar la formación docente, que es en lo que creemos y es en lo que venimos trabajando toda nuestra vida. Cecilia, te agradecemos muchísimo por este contacto y vamos a seguir seguramente comunicándonos con vos para ver cómo sigue también la agenda en materia de la lucha frente a la resistencia de este proyecto de UNICABA y ver qué es lo que sucede con este tema. Bueno, te agradezco mucho y por supuesto estamos a disposición de ustedes. Un saludo. Gracias por la difusión. Cecilia Aurati, rectora y profesora de la Escuela Normal Superior número 11, acerca del nuevo proyecto, la renovación o el make-up que le hicieron al proyecto de UNICABA en la ciudad de Buenos Aires.